Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Bueno amigos, bienvenidos a Ciclistas Radio. Estamos por el capítulo 7, como siempre. Muy bien. Acompañado de Nilson Vera y Mauricio Mesa. Hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, buenas. Sí, siempre aquí al frente del micrófono en nuestro programa Ciclistas Radio. Y seguimos con las historias de vida precisamente de quienes ruedan por nuestra ciudad. ¿Quién tenemos hoy entonces, Julián? Espérate, primero Nilson, voy a dar las redes sociales para que se unan a esta conversación. Perfecto. Todos los que nos están escuchando, recuerden que pueden participar con el numeral Ciclistas, escrito con S, tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook. En Twitter y en Instagram tenemos la cuenta @ciclistas. Y en Facebook estamos como Colectivo Ciclas. Ahora sí, hoy tenemos una invitada muy especial que se llama Maderley Ceballos, que es consultora audiovisual de la convocatoria de la Secretaría de Cultura. Maderley, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy chévere estar aquí invitado hoy al programa de ciclistas. Qué bueno, Maderley. Aquí, digamos, eso es un espacio abierto para los ciudadanos y para todos los que estamos precisamente rodando en bicicleta por la ciudad. Y queríamos también, digamos, conocer esas historias de vida de los que ruedan en la ciudad. Y también quisiéramos conocer de pronto tu historia, digamos, cómo iniciaste montando en bicicleta. ¿Fue aquí en Medellín o cómo fue esa primera aventura? Fue aquí en Medellín, como a los 6 años, en las Lomas de Aranjuez, huyéndole a mi abuelito que no le gustaba que las mujeres montaran en bicicleta. Entonces mi papá, escondidas, me enseñó a montar bicicleta. Entonces me bajaba por una loma con un montón de niños, muchas caídas, y así aprendí. Luego montaba solo en mi casa, en el corredor era muy largo, entonces montaba bicicleta por ahí a escondidas de mi abuelo, hasta que un día sí mi abuelo me pilló pues y le pegó el regaño a mi papá y a mí, que hacía yo montando bicicleta. Pero bueno, ya desde eso no me bajaba de la bicicleta. Hablemos de eso, ¿qué problema hay o qué problema había? ¿Cuál era el mito, cuál era el cuento con que las mujeres no montaran en bicicleta? Pues realmente, pues yo creo que era ya un tema como de conservadores que eran, porque por ejemplo mi hermana no sabe montar bicicleta, o sí sabe, pero no lo practica tanto. Porque mi mamá, precisamente porque mi abuelo no la dejaba, no, pues le pegaba a mi hermana si la veía montando bicicleta. Entonces mi hermana aprendió a montar bicicleta en la terraza de mi abuelo, a escondidas de mi mamá. Luego yo aprendo a montar bicicleta a escondidas de mi abuelo. Entonces sí, realmente ellos decían que no, que para las mujeres estaba prohibido, que era totalmente prohibido el tema de las bicicletas, que porque eso era cosa de hombres, y que porque, bueno, pues hablaban ahí ya hay un tema de la virginidad y un montón de asuntos ya de doble moral que no van pues al caso, pero que ellos lo tenían, pues ellos venían del campo y todo, entonces esa era la idea que tenían de la bicicleta. Y es algo muy popular, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, damos clases para aprender a montar en bicicleta y el 99% de nuestras aprendices son mujeres, que les pasó una historia como la tuya, ¿cierto? Como que, no, las niñas tienen que estar muy bien puestas en la casita, tranquilas, jugando con muñecas, pero la bicicleta y el balón para los niños y la calle. Mi papá, porque era muy alcahueta, pues mi papá era impresionante y él no le importaba. Entonces él me decía, no, aprenda tanto bicicleta como patines, los aprendí a montar a escondidas del abuelo, ni siquiera de mi papá. Bueno, ¿y esa bicicleta entonces era de quién o esa bicicleta...? Esa bicicleta era de un vecino, que nos prestaba la bicicleta a todos, o sea, todos montábamos en la misma bicicleta y muchos aprendimos a montar en esa bicicleta. Era un vecino que ni siquiera tenía rueditas, nada, eso era así por esa loma, a lo que cayera, también era un poco peligroso. Muy bien entrenada entonces. Sí, sí, sí. Y ya después de eso, mi papá murió y mis hermanos me regalaron una bicicleta. Y entonces yo era la que tenía la bicicleta en la cuadra, ya ahí no vivía en Aranjuez sino en Manrique, y le prestaba la bicicleta a los niños. De hecho todavía me encuentro a muchos amigos de esa época y se ríen porque dicen que claro, que yo era popular por la bicicleta. Y ha quedado esos bonitos recuerdos y ahora entonces ruedas por la ciudad. ¿Cuáles son tus recorridos normales pues aquí en Medellín? ¿Cómo la usas? Bueno, entre semana al trabajo, voy de mi casa, vivo cerca al estadio, bueno, cerca al velódromo, y de mi casa al trabajo, a la Alpujarra, a la Universidad, a la Bolivariana, de la Bolivariana a la casa. y ya pues si de pronto me voy a ver con algún amigo en la zona de Carlos C, en el centro, voy en la bicicleta. Y los fines de semana a veces salgo donde mi hermana que vive en Belén, me voy por todas las 76 también, ahí utilizo la bicicleta. Marley, ¿vos conducís automotor? No. ¿No aprendiste? No, no aprendí. ¿Y eso qué pasó? No, no me gusta, no sé. Tengo que aprender, pero ya. Realmente no me interesa. De pues hecho. Hasta el momento no me ha interesado. Yo creo que ya va a ser como que si de pronto vamos a conseguir uno como para salir de la ciudad y todo y me va a tocar. Porque muchas veces pues le hago esa pregunta a las aprendices que a las que les damos clase, porque no se sabe reglamentación o educación vial, seguridad vial, y es cuando uno está consiguiendo la licencia de conducción donde a uno le dan esa instrucción. ¿Tú sabes algo sobre reglamentación de ciclismo, algo sobre normas básicas de convivencia en la vía? ¿La has estudiado o crees que hay una falencia en cuanto a eso? Hay una falencia, o sea, yo porque he preguntado, porque he visto y algún de pronto busco, pues, y uno sabe lo básico, pero realmente sí falta. De hecho, la señalización, pues, para el ciclista en la ciudad no está muy bien, y lo que hay a veces no es tan respetado por los mismos ciclistas. Entonces, digamos que, pues, sí falta, o sea, realmente sí falta una ¿cómo se dice? Una pedagogía. ¿Conoces la reglamentación? ¿Conoces o conociste el manual del ciclismo urbano? No lo conocí. Mira, ¿y tú trabajas en la alcaldía? Yo trabajo en la alcaldía. Ah, bien. Va a haber que hacer una tercera edición ahí para los amigos de la alcaldía, sí, en Secretaría no de lo conocí. De hecho, es un manual muy bonito, muy muy bien hecho, por lo menos desde lo estético, pues, o llamativo, ¿cierto? Y es un manual que, a pesar de que no habla totalmente de normatividad, sí es como reglas de convivencia, pues. Sí, señales básicas y cosas básicas, muy inspirado en el manual de ciclismo urbano de la Ciudad de México. Ya, sí. Pues muy interesante. Por ahí muy me consigo uno y te lo paso. Conocerlo, sí. Bueno, así como Maderley, le preguntamos a varias personas en la ciclada si conocían o no la normatividad vigente que hay para ciclistas. Entonces vamos a escuchar qué opinaron ellos, qué pensaban, si la conocían o no la conocían y por qué. ¿Conoces la normatividad vigente para ciclistas? No, realmente no, porque no me interesa y creo que tampoco le han dado como mucho, pues mucha publicidad, digámoslo así, o sea, mucho conocimiento, difusión, sí. Pues semáforos, para respetar los semáforos. No, pues, ¿qué te digo? No, el código de policía dice que el uso del casco, hay que salir con papeles de la bicicleta y la luminaria cuando se anda en la noche y ya, pues ahí. Bueno, al menos voy con el casco, no tengo reflectores, no tengo luces. Ya voy con el casco. Pues hace poquito que estuvo lo del código nuevo de policía, se estaba diciendo que no se podía andar con audífonos, pero luego escuché otros comentarios que lo desmentían, entonces no, normatividad como tal, pues siempre se ha sabido que el casco, que las luces, que andar siempre por el carril derecho, pero es más como que se escucha de voz, pero no que se sepa, pues porque haya uno leído una normatividad, ¿no? Como vemos, entonces, las respuestas son de que hay poco conocimiento y, en particular, muy enfocado sobre el Código Nacional de Tránsito, la Ley 769 del 2002. Una ley que ya tiene sus años y que parece, a todas luces, fue hecho por alguien que no caminaba ni montaba en bicicleta. Y la ciudad realmente ha cambiado bastante en 14 años. Pues las ciudades en general y nuestro país se ha automatizado, se ha motorizado en enormes cantidades y creemos desde una red nacional de ciclismo urbano que se llama Bicired Colombia que tenemos que revisarlo y tal vez hasta derogar esa ley, porque hemos visto pues las nuevas leyes, el acuerdo municipal por ejemplo que decretó el POT, que está enfocado sobre todo en peatones y ciclistas, pero desde el discurso o desde lo que hay escrito hacia la práctica, pues nos falta algo, ¿cierto? Sí, yo creo que así mucho. Como en todos los escenarios hay que participar. Si yo soy ciclista urbano, si utilizo las vías, si hago parte de este grupo, pues tengo que participar en esos escenarios políticos y buscar pues que realmente sí correspondan a mis necesidades o a las necesidades pues del colectivo. Sí. Marley, estamos hablando con vos, vos sos consultora de la Secretaría de Cultura, estamos hablando con vos porque montás en bici. ¿Vos tenés bici propia, montás en encicla, o qué bici utilizás? Yo tengo bici propia y monto en encicla. Monto en encicla por, pues porque es más práctico, por ejemplo, para mí a la hora del trabajo, porque hay estaciones cercanas, tengo una estación a una cuadra de mi casa, entonces me queda muy fácil realmente y no me tengo que preocupar, que si me ha pasado con la bici mía, buscar un parqueadero, o sea, ¿dónde voy a guardar la bici? O sea, digamos que uno ya identifica y dice, bueno, voy a ir a llevarla, pero si voy a un sitio que de pronto no conozco, es muy difícil poder conseguir dónde guardar la bicicleta. O sea, a veces, cada vez es más fácil, pero sigue siendo difícil, me parece. Entonces, digamos que por práctico, o sea, por lo práctico que es, utilizo encicla, que igual pues es un muy buen servicio y ya lo vengo utilizando hace muchos años. Pero entonces, ¿tu bicicleta la dejas para fin de semana? Ya digamos otros espacios sí, distintos. Sí, para fin de semana o a veces en semana cuando tengo recorridos donde sé que tengo un lugar seguro para dejarla. Ok, cuéntanos un poco, Maderley, digamos, como esas aventuras en bicicleta, o sea, esas aventuras que le quedan a uno, digamos, en el recuerdo, como que algo sucedió en un momento determinado y me marcó, o sea, aventuras me marcó. Muchas. Estos días recordaba con unos amigos, porque subimos a Golondrinas, a la Comuna 8, y vimos unos chicos en bici bajando, no, vimos a unos chicos bajando en bici, y recordé, nos reíamos porque recordé que cuando vivía en Manrique, en mi adolescencia, una vez un grupo de amigos, vámonos para la ciclovía, y no, pues los más animados bajamos esas lomas y llegamos a la autopista, y después la subida, casi me muero, porque yo dije, ¿cómo les sigo yo esto a ellos? Porque fue súper, me acuerdo que iba yo por la iglesia del Calvario, ya que no podía más con la bicicleta, me temblaban los pies. Esa es una aventura. Otra, más que aventura, recordé ahorita que estaban hablando lo de la señalización, que a principio de este año no sé quién en unas hojas de blog estaba poniendo señalización, entonces te recordaba incluso en inglés y en español, ponte el casco, recuerda que decir por la derecha, respeta la señalización, no te pases el semáforo, y eso me pareció muy particular. Luego lo quitaron, no se cayó, lo que haya sido, porque dije, bueno, pues por lo menos alguien se preocupó por esto. Otra, una caída horrible el año pasado, también por no pisar a alguien que se me atravesó en la ciclorruta, y lo particular fue que me pegué una caída y los señores me miraron y siguieron su camino como si no hubiera pasado. Sí. Y bueno, y un señor empresas públicas llegó y me salvó, digamos, como en ese momento que uno se asusta mucho. Y bueno, muchas caídas, muchas, incluso ahora pues también me he caído varias veces, pero bueno, lo disfruto, pues. Pero entonces, pues, esas caídas casi siempre, digamos, que de pronto te pegas en un pie o en un brazo o en una mano o en qué parte del cuerpo, sí, más pues o menos. Sí, pues esta última que estoy contando es en el labio, que me aporrié, pues sí, tenía el casco, grande. Sí, fue una caída grande, menos mal tenía el casco. Y otra fue porque la vía, eso fue, pero ya la arreglaron ahí en la 65 con Colombia, había como una trampita, como que la calle estaba un poco salida y ahí caí yo en todo Colombia con mi bicicleta porque no conocía la vía y estaba muy nueva, estaba ensayando la bicicleta y también me caí esa vez y me aporrié muchísimo. Maderley, ¿vos sentís que te respetan más a vos que a un hombre o eso es un mito? Ay, yo no sé, es que los hombres son más arriesgados. Yo, por ejemplo, salgo con mi novio, que él sí es también súper ciclista, más que yo, y él es súper arriesgado, pues él va como más a la fija. Yo cuando voy con él no me siento tan segura, yo le digo, me da miedo a veces porque no me siento como, me da rabia, que me sienta como insegura, como con que de pronto me vaya a pasar algo, pero yo veo como que los hombres van más tranquilos, de pero el las respeto, mujeres son o sea, nerviosas. Eso es de arrojo, pues también. Sí, sí, como... pero cuando decirlo del respeto, por eso digo, o sea, como que no puedo comparar si sí o no, porque yo veo que van como más tranquilos por la vía. Entonces, realmente, pues a mí me han insultado muchas veces y la gente se para en la vía, entonces tampoco, o sea, que lo dejen pasar. Sí hay cada vez más respeto por el ciclista, hombre o mujer, no sé. Sí. Pero igual te insultan e igual se paran donde no deben estar, sobre todo, o parquean el carro donde no, o las motos van por la misma vía tuya, pues siendo una ciclorruta, sobre todo, por ejemplo, ahí cerca Colombia, con la 65 uno se encuentra toda hora la moto de frente, entonces, y te miran feo, pues, que es lo más particular del caso. Entonces no podría decir realmente, lo que siento es que el hombre es como más arriesgado, o lo siento como más arriesgado, entonces nos insultan a todos, pero no sé, no puedo decir si hay más respeto para la mujer o el hombre. Yo quisiera devolverme un poco, que estabas contando pues como tu historia en bicicleta, llegaste a las, a, ¿cómo era la, lo que decía Nilson? Las aventuras, las cicloaventuras con Nilson. pero no sé, en algún momento... ¿Todo el tiempo has andado en bicicleta para la universidad, para todos lados, o andabas en transporte público? No, yo andaba en transporte público cuando entré a la universidad y ya gran parte, pues digamos que yo dejé de andar la ciudad en bicicleta por ahí unos 10 años, por miedo. ¿Y cuál fue el momento entonces de decir, bueno, voy a coger mi bicicleta y voy a empezar a andar en bicicleta? Porque me fui del país, viví en Barcelona andé en bicicleta casi 3 años, volví a la bicicleta en Barcelona porque Barcelona en ese momento una ciudad muy amable para la bicicleta, buenas vías, estaba Bicin, que es el sistema de bicicletas públicas de allí, entonces como que volví a la bicicleta allí y decía que bueno volver a Medellín y como encontrarse con algo parecido, y como al año empezaron con Encicla y me volví a arriesgar, pero con mucho miedo. O sea, de hecho mi ruta era de Los Colores, en esa época vivían Los Colores, de Los Colores a la universidad, de la universidad a Los Colores. ¿A cuál universidad? A la Bolivariana. ¿Por la calle, pues? Por la 70, que hay una, pues que ya había una ciclorruta ahí, sí, marcada, que de hecho creo que fue de las primeras como que hicieron así. Pero me daba un miedo terrible, o sea, me tocaba ir caminando para conocer la vía, porque claro, después me caí entonces ahí en la 65, se me atravesaban los carros, varios amigos también tuvieron accidentes, entonces me daba pánico salir en Medellín, porque sentía que Medellín no respetaba al ciclista. He perdido ese miedo los últimos 3 años, como que estoy más tranquila. ¿O ya se respeta al ciclista? Yo creo que he perdido el miedo porque todavía hay respeto un poquito. Sí. Claro, claro, sí. ¿Cómo no? Arriesgándome, saliendo más, como que ya me arriesgué a meterme por vías nuevas, como que ya no dudo tanto. Antes dudaba mucho, me daba mucho miedo. Por ejemplo, incluso antes de que existiera esta ciclorruta nueva de San Juan, que le tocaba a uno meterse por la calle, sí, para llegar a la Alpujarra, eso para mí era una hazaña. Pero eso, o sea, el ejercicio que hice fue, voy a ir caminando, me voy a ir en bus, voy a conocer las vías y ya ahí me voy defendiendo y ya hago viajes más largos. He vuelto a subir a Manrique también en la bicicleta, por ejemplo, donde mis amigos en Manrique. Entonces ya como que poco a poco... ¿Con la bicicleta a un lado? No, con la bicicleta a un lado a ratos, depende de la loma. Pero digamos como que ya he perdido otra... Pues sí, como que le volví a coger confianza a la ciudad. Sí, sí, puede ser un tema de respeto, sí, también, puede que haya más respeto y más vías también para el ciclista. Pero es definitivo, el miedo se vence es pedaleando. Sí, pedaleando definitivamente. Yo en Barcelona también, digamos que ese fue un encuentro especial porque conocí una amiga chilena que hacía parte de un grupo que se llaman Las Macletas, que son mujeres en bicicleta en Santiago. Sí. Y Fabiola, se llama Fabiola, como que me volvió a hacer recuperar ese amor por la bicicleta, entonces yo salía con ella en bicicleta, y aparte Fabiola se volvió la profesora de bici de mis compañeras del máster que no sabían montar bici. Entonces les enseñó a montar bici como a 3 que no sabían, 3 colombianas de hecho que no sabían montar bicicleta, y Fabiola es su profesora de bicicleta y ella en Santiago se mueve todo el tiempo en bicicleta, entonces digamos que ella también es un capítulo importante en esta historia de volver a la bicicleta. ¿Qué de esa infraestructura de Barcelona pondrías acá en Medellín? ¿Qué era lo mejor que tenía Barcelona para montar en bici que se pudiera implementar aquí en Medellín? Pues a ver, estoy hablando del 2008, 9, 10. No, en esa época las vías, habían muy buenas vías. Yo no sé. Exclusivas. Me han bicicleta. Dicho, sí, me han dicho pues que en este momento están mejor, que están mucho mejor. Y en Loma. Las vías, sí, y en Loma y también. Y bueno, y que el sistema también realmente era 24 horas. Que lo cobraban, pero no me parecía caro. Yo pagaba 23 euros el año por el servicio de bicicleta, pero era un servicio donde las bicicletas estaban muy bien conservadas, pues ellos la hacían mantenimiento no sé cada cuánto, pero se notaba que había, tenían luces, por ejemplo, volver a que las bicicletas de acá volvieran, por ejemplo las de Encicla volvieran a tener luces, el tema también de los cambios, o sea, todo, pero igual las de acá las han ido mejorando, y ya a nivel de rutas, de vías, de pronto sí ponerle más cuidado a las vías de los ciclistas, pues uno sí nota que hay muchas con muchos huecos, muy abandonadas, que si bien las hicieron como para ser más amigable para el ciclista, son vías de 5 o 6 años que ya están deterioradas. Sí. Entonces yo creo que eso, o sea, ese tema de conservar más las vías, de hacerles un real mantenimiento, me traería de lo que vi en Barcelona para acá. Igual es importante aclarar o contarte que estuvo por acá Viviana del área metropolitana del tema de la bicicleta y específicamente en cicla, y nos contaba que a principio de año tuvieron una coyuntura y entonces ellos han trabajado duro para que en cicla pueda sobrevivir, para no cerrar el sistema, y están pues como en ese proceso de transición de un operador hacia a ellos como operadores. Entonces pues todas estas cosas están como mejorando constantemente, porque si bien hay bastantes problemas con las bicicletas, con la infraestructura, con las mismas estaciones, que la queja pues que hemos recibido es que se encuentran vacías o que no tienen donde parquear a veces, están como en ese proceso de mejoramiento, y seguramente vamos a tener aquí en el programa de nuevo a alguien del área metropolitana que nos diga cómo va ese proceso. Sí, porque el año pasado se notó una mejora en eso. O sea, el año pasado yo creo que fue un muy buen año en cicla, porque desde el Foro Mundial de Bicicleta, pues que ahí se multiplicó la cantidad de usuarios, uno diría que el servicio, pues si realmente las bicicletas estaban bien, uno tenía, pues siempre le contestaban, por ejemplo, a la hora de tener alguna inquietud, te llamaban si tu bicicleta quedaba mal anclada, pues como ese tipo de cosas. Y este año sí he sentido que... Te comunicas bastante con ellos. Sí, bastante. ¿De pronto será que ya estás en una lista negra o algo así? No lo digo por mí, porque me he encontrado con varios usuarios que es, sí. O sea, como que uno llega a una estación y una llamada telefónica, o sea, ¿para qué hay un teléfono si no te lo van a contestar? Entonces es eso, o sea, si ampliaron el horario de servicio, sí. Entonces también es estar, porque sí, hay muchos problemas, también son muchas veces con la pantalla táctil que se bloquea. Entonces uno ahí se embaló, pues si quiere sacar bicicleta o si quedó mal anclado, lo que sea, no hay cómo solucionarlo. O sea, le toca a uno ahí como hermandad con los demás. Sí. Bueno, pedal a pedal vamos mejorando, y entendemos pues coyunturas también de cambios de gobierno, de cambios de operadores, total. Incluso porque fue lo que realmente sucedió con Encicla. No, era para mencionar que pues un saludito ahí a Fabiola y a las chicas de Macleta, a los con pedales de Chile que estuvimos hace poco en el Foro Mundial de la Bicicleta allá en Santiago, los furiosos ciclistas, los ciclopaseos que se realizan, y pues una ciudad que ha progresado, que también tiene su sistema público de bicicletas, incluso tiene dos, muy particular. Santiago tiene un sistema en más de 13 comunas, pero en la comuna más pupi de la ciudad tienen su propio sistema de bicicletas que no se comunica con otro, pues de las cosas que uno no entiende. Y que ellos tampoco entienden. Son privados. Sí, son privados ambos, pero no son dos sistemas compatibles, ¿cierto? Entonces, en esta comuna, en Las Condes, hay un sistema aparte que no se comunica con el otro sistema, y en el cual pues no es que se monte tanto en bicicleta, ya el taco de automotores es impresionante, y entonces, bueno, son cosas que suceden en las ciudades. Marley, esa perspectiva, digamos, de tú que has viajado, que has tenido la experiencia, digamos, de Barcelona y conociste a las amigas de Chile, rodando aquí en Medellín, ¿cómo te imaginas, digamos, rodar en bicicleta, digamos, cómo te lo imaginas más adelante? O sea, ¿cuál es la perspectiva que tú puedes ver, digamos, de la rodada en Medellín? No, pues ahora que hablarlo de la conexión de las vías, que realmente haya unas pues vías que conecten a los ciclistas, porque también pues ese es otro tema. Yo sé que es un tema pues como de planeación y todo, pero tal vez sueño con eso, con no encontrarme vías partidas, que uno muchas veces queda como en medio de la nada y en medio de una avenida difícil, tipo la 33, la 30, San Juan, la 80. Entonces uno como, bueno, ¿y aquí entonces qué hago? Y ni hablar de Envigado. Por eso. O de Las Lomas, ¿cierto? de las lomas. O sea, todo lo que se ha desarrollado en la infraestructura ciclista que se ha desarrollado es en la llanura, pero donde más se monta es en los barrios más necesitados, ¿cierto? Sí. Donde también la bicicleta es una opción, no una alternativa. No es sistema de transporte, eso es sistema de transporte total. Uh-huh. Y yo digo que incluso más allá de vías también es un tema de pedagogía del ciclista allí, porque claro, es que uno en esas lomas se encuentra, pues, el irresponsable responsable de todo, o sea, es difícil. Entonces, si de pronto vías que conecten más y una mayor pedagogía al ciclista, porque yo digo que los ciclistas, es que no nos respetan, pero también uno ve que hay ciclistas que son muy irresponsables en por la supuesto, vida. De hecho, creo que hay una necesidad, pues nosotros siempre mencionamos que sí es importante la infraestructura, pero más importante la pacificación del tráfico, uh-huh, ¿cierto? Porque no en todas las vías vas a encontrar infraestructura que segregue al ciclista de los demás automotores. Entonces, es una cuestión de solidaridad, de humanidad, sí, de que no sé si han visto en Laureles unas flechas grandes con una bicicleta, sí, marcada, eso se llama Sharrow, uh-huh, y en la pedagogía cotidiana o en la promoción de la bicicleta poco se habla de los Sharrows, uh-huh, o de Pompeyanos o esa nueva infraestructura que va llegando, señalización, que para el común no son entendibles o piensan que eso está pintado ahí como porque apareció, uh-huh, pero que realmente no es respetado. Nos falta un poco. Sí, sí, es verdad. Pues de hecho, yo lo conozco porque me muevo por Laureles, pero hoy me entero que se llama así, por ejemplo. Y que sirve para y lo que sirve, es, sí, sí. O sea, igual yo lo utilizo. Pero tal, no, pero para, no qué sirve. ¿Para pero qué sirve? Pero uno sí se da cuenta que, pues sí, como que pasa desapercibido. Sí, para la sirve gente. Para avisarle a los automotores de que esa vía es compartida y que deben de respetar al ciclista, ¿cierto? Y que no estamos segregándolos al extremo derecho, lo que hablábamos ahorita del Código Nacional de Tránsito, que dice que la vía más segura es a un metro del andén, donde están todos las alcantarillas, los mal parqueados, claro, los buses llegan a recoger o a dejar gente. Hay unas preguntitas que tenemos para próximos programas. Y es un tema cultural no solamente para los que usan la bicicleta o los que usan sino que es para toda la ciudad. Claro. Hasta estás mencionando los buses, los taxis, en fin. Ajá. Nilson, ¿ibas a decir algo? No, me parece muy importante, digamos, esas historias de vida, o sea, reconocer precisamente que estamos rodando por la ciudad, que nos encontramos diariamente con esas historias. ¿Algún amigo, alguien que tú sepas, digamos, que puede estar aquí acompañándonos a nosotros en el programa, que lo podamos invitar, que tenga una historia de vida bien chévere? ¿De pronto quién podría ser? No, pues yo tengo muchos amigos que utilizan la bicicleta, o sea, tengo una lista. Entonces es que no, es mal, sería la trae como aquí. Sí, sí, sería como a cuál de todos le interesaría realmente, porque son sí personas que se mueven 100% en bicicleta y en su bicicleta. En la alcaldía hay muchos compañeros que en usan la alcaldía la bicicleta. De hecho, tengo una compañera, la abogada, que ella es la reina de la bicicleta y por ejemplo con su hijo y todo, y ella todo el tiempo utiliza la bicicleta. Excelente. Uh-huh. Bueno, yo no quiero dejar pasar este programa porque ya también tenemos muy poco tiempo para terminarlo. No quiero dejar pasar este programa para hablar, sin hablar con Maderley, de su trabajo, consultor audiovisual de la convocatoria de la Secretaría de Cultura. Este proyecto, Ciclistas Radio, hace parte de una plataforma transmedial en la que somos ganadores de una de las becas, que es la beca Transmedia para Serie Web, precisamente de la Secretaría de Cultura, y que próximamente encontrarán estos capítulos en www.ciclas.org, y Maderley es nuestra consultora. Entonces, contanos de qué se tratan esas becas, cuál es el trabajo que vos estás haciendo con esas becas. Bueno, las becas de la Secretaría de Cultura existen hace más de 10 años, las de audiovisuales precisamente hace 9. Actualmente se entregan más de 200 millones de pesos pues en becas, sí. Estos son unos estímulos que se dan a la ciudadanía, habitantes de Medellín, que en arte y cultura, o sea, hay diferentes áreas, de hecho hay diferentes líneas, hay una de apoyos concertados que es más dirigida a eventos, hay otra de circulación nacional e internacional que es para precisamente circular en eventos de otros lugares del mundo, excepto pues del departamento de Antioquia, y hay otra línea que es la de estímulos que tiene diferentes becas entre ellas está música, artes visuales, audiovisuales, teatro, sí. Danza, en fin. Y ya en el área específica de audiovisuales, pues entregan unos estímulos en diferentes modalidades. Está documental, está para realización de ficción, está la de transmedia para desarrollo de series web, está también, que esta entrega dos estímulos, está para postproducción, videoclip, y bueno, ahí están. O sea, de documental son tres, una para largo documental, otra para corto documental y otra para un tema que se llama masculinidades, que también es un corto documental. Entonces lo que se hace es que se entregan estas becas, lo ideal es que la convocatoria siempre salga a principio de año, o sea que a principio de año se haga la convocatoria, las personas participan por periodo de un mes, luego sale al mes y medio más o menos como la adjudicación de esa convocatoria y empieza un proceso que es en el que estamos actualmente precisamente con ustedes, y es el tema ya de un seguimiento al proceso, o sea que se cumpla lo que ustedes como participantes pusieron en el papel, que fue precisamente como lo que los hizo ganadores. Hay unos jurados que son quienes le ponen un puntaje y quienes eligen esos los ganadores, y ya lo que a mí me toca es un acompañamiento al proceso, o sea que sí se cumpla como todo lo que estaba allí planteado, no solo desde el punto de vista administrativo, sino ya también desde el punto de vista técnico del área, o sea, ver que si me están diciendo que van a hacer una serie web o un capítulo, dos capítulos de una serie web, si se hagan, ¿cierto? Sí. Como básicamente eso es lo que... Y que esta beca Transmedia es una de las más nuevas precisamente... Sí, de hecho el año pasado tuvimos una beca Transmedia y una beca de series web, ¿cierto? Pero este año, digamos, como en una discusión ahí, decidimos como unirlas, o sea, realmente deben estar más unidas, entonces es una beca Transmedia para desarrollo de series web, pero el año pasado se entregaron dos para series web. Bueno, es todo un reto. Y por sí, acá, por acá estarán escuchando las invitaciones para las socializaciones de esos proyectos, para que todos acompañemos esos proyectos, no solamente audiovisuales, sino de todas las áreas, porque sí necesitamos que haya público masivo en esos eventos y que conozcan realmente lo que la Secretaría de Cultura está otorgando, pues para que haya más cultura en la ciudad. Eso, ¿no? Y para que se acaben como esos interrogantes de siempre, ¿y quién se ganó eso? ¿Y por qué? Porque siempre esa es la duda, entonces sí. Bueno, no se lo ganaron ellos y por esto, pues porque este es su producto. Les cuento que llegamos al final de ese programa. ¿Cómo así? ¿Qué pasó, Julián? Se fue muy rápido. Es que el tiempo se nos va volando siempre. Recuerden que pueden participar con nosotros a través del numeral ciclistas, escrito con S, en Twitter e Instagram estamos como @ciclas y en Facebook estamos como Colectivo Ciclas. Y también estos programas los encuentran colgados en www.ciclas.org. ciclas.org, ahí están colgados todos los programas y todos los miércoles a las 9:30 de la mañana en Telemedellín Radio nos pueden escuchar. Sí, se puede. ¡Ea, ea! ¡Pedalea! ¡Ea, ea! ¡Ciclistas! Vive la ciudad desde la bici. Bueno, muchas gracias. Le pasaré este programa a las macletas de Chile para que lo conozcan. Vale, Marle, muchas gracias. Gracias a ustedes. Sigue pedaleando. Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor.